Se realizó un encuentro de cartoneros de todo el mundo. Es la primera vez que se realiza acá en la Argentina y fueron 6 días con un intercambio global de organizaciones de cartoneros de 10 países aproximadamente que llegaron acá. Para saber toda esta experiencia y lo que sucedió y cómo se intercambiaron las experiencias de cada uno, estamos en comunicación con Jackie Flores, coordinadora nacional de Promotoras Ambientales, referente de la Federación Argentina Cartoneros, Cartoneros, Carreros, Carreras, Recicladores, Recicladores y referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Buen día, Flores, y gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ahí hubo esto, ¿no? Este encuentro que tuvo estas jornadas y cada jornada con otras expectativas y con otras intervenciones. ¿En qué consistió puntualmente este encuentro y cómo se llevó a cabo? Mira, la verdad es que estamos absolutamente contentos poder haber hecho esto en Argentina. Hacía mucho tiempo que veníamos dialogando, intentando construirlo y el intercambio fue grandioso. Hay una realidad desde mi sector que obviamente no está visibilizada, pero lo poco que se conoce de nosotros, mucho, acá en la Argentina, la realidad es que desde la impronta del MTE hemos podido disputar derechos laborales, hemos podido disputar con el Estado este reconocimiento de algo tan grandioso que hemos logrado acá en la Ciudad de Buenos Aires, que es el servicio de reciclado con inclusión social. Esto no pasa en el mundo entero. Y la realidad es que haber tenido la posibilidad de recibir a los compañeros en la CETEP fue increíble por la experiencia y uno de los objetivos claros que teníamos, que también en otros países del mundo no tienen como esta impronta sindical, que acá sí, no solamente la Federación y CETEP, con esta impronta lo que queríamos es que los compañeros empiecen a abrazar esa herramienta en defensa de esos derechos que ellos no perciben. Y poder tener compañeros de África, de India, de Francia, de Estados Unidos, digo, todo Latinoamérica, de Colombia, de Ecuador, digo, hace que no solamente nuestro sector se fortalezca, sino que el intercambio es de política pública, de cómo nosotros, hombres y mujeres en el mundo, desarmados, sin haber tenido una opción, generando un trabajo, de las situaciones más extremas, podamos estar a esta altura de la circunstancia discutiendo sindicalismo, discutiendo derechos, defensa de derechos, y unificando esta alianza global que tiene que ver con esa disputa que nosotros estamos en el medio y cada vez más comprendiendo que es verdad que nuestra mano de obra no es barata. Así que imagínate que explotamos. Claro, estamos de felicidad. Vos has nombrado algunos de los países que han integrado este encuentro y son de diversos lugares y seguramente con distintas formas de trabajo. ¿Cómo vieron? ¿Qué es lo que de uno se transmitió entre unos y otros, ¿no? ¿Qué es lo que puede mejorar el trabajo de cada uno en este intercambio? Y culturalmente los compañeros tienen así como una sumisión al capitalismo, no comprendiendo. Y de, por ejemplo, el ejemplo de África, que fue el que la gran mayoría de los compañeros que no conocíamos, porque conocíamos a través de nuestro referente que pudo viajar, Sergio Sánchez, o de otra compañera que cuando pudo participar en la OIT, que lo estuvo como más cercano. La cuestión en África es el extremo de toda pobreza, porque los compañeros trabajan en basurales a cielo abierto, viven en basurales a cielo abierto, como nosotros también tenemos compañeros acá, pero la situación de la violencia extrema, digo esto de que nos contaban las compañeras que para, por ejemplo, las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres grandes, se tienen que prácticamente prostituir para que les permitan entrar a un basural. O sea, culturalmente la mujer en otro lado del mundo no solamente se piensa que vale menos que la basura, sino que se le hace sentir que vale menos que la basura. Sí, claro. Imagínate el intercambio con esa compañera para con nosotros, que hubo, por suerte hubo traductores, que nosotros le podríamos contar la experiencia, en mi caso la experiencia del carro, no de un basural a cielo abierto, pero que sí con mi referencia se me ha permitido llegar a los basurales, que es la construcción actual en la cual hoy estoy metiéndole no solamente todo el corazón y el cuerpo, no te puedo decir que hay un abismo, porque lo nuestro también es bastante grotesco, es inaceptable, pero este intercambio que nosotros le pudimos hacer en cuanto a qué lugar toma la mujer cartonera, qué lugar toma en la economía popular, esto que venimos construyendo nosotras hace un tiempo a esta parte, el feminismo popular, esto que nosotras nos plantamos y no pedimos permiso para tomar la palabra, por ejemplo, para construir todo lo que hemos construido, porque esa es la base del MT. Nosotros tenemos libertad propia dentro del MT, tenemos los espacios para ir a fundamentar. Digo, yo que hace más de 10 años en esta construcción del MT, impensado para algunos, pensado para nosotros, porque eso es lo que construimos fuertemente, poder popular, sentar a discutir con el Estado, ellos no lo hacen. Claro, claro, sí, te escuchaba atentamente, Jackie, y me remitiste un poquitito a los orígenes de estas luchas, por lo menos en este nivel de lucha acá en la ciudad de Buenos Aires, por allá por los primeros meses de 2002, los finales del 2001, donde había unos 40.000 trabajadores cartoneros en las calles cotidianamente, y donde yo creo que fue el comienzo de esta disputa en la cual después surgen distintas organizaciones. Y me acuerdo porque también anduvimos allá, andaba en José León Suárez, ese basurero que vos bien conocés seguramente, a cielo abierto, donde desapareció Diego Duarte, y nunca más se lo pudo encontrar dentro de ese basural, donde había historias parecidas por allá por 2003-2004, donde para poder ingresar sobre todo al sector donde tiraban los paquetes, los frescos, ahí va, no me salía, gracias Jackie, los frescos, había una exigencia sexual importante, ¿no? Digo, obviamente como bien lo decís vos, se ha recorrido un camino de lucha que ha posibilitado esto. ¿Cuál es la situación hoy en esos basurales? Ya que me estás diciendo que estás en ese trabajo justamente de socializar lo que están haciendo. Y mira, nosotros a partir de la federación y esta posibilidad que nos dimos todos nosotros, a mí haber conocido el basural de Mar del Plata fue un antes y un después. Eso lo conocí hace 5 años. Conocí a María, una compañera grande que vive y trabaja en el basural de Mar del Plata, y es cuando nosotros en esta libertad nos podemos preguntar, y yo me tuve que preguntar, y por suerte agradezco haberme preguntado, digo, ¿qué más? Para que a ninguna compañera ni a ningún compañero esta situación extrema le tenga que pasar, y así claro. Como te vas involucrando. La realidad es que a partir de la federación y de este trabajo que nosotros, y orden, digo, porque si hay algo que nos enorgullece desde el MT, de la federación, es que todo lo que hacemos es en pos del compañero. ¿Y eso qué significa? Cuando nosotros vamos a disputar al Estado, vamos a discutir al Estado todo este bagaje de historia que hemos podido construir acá en la ciudad de Buenos Aires, es pura y exclusivamente hacer la réplica, no hay mucho que pensar acá. A nosotros claro. No nos importa que generalmente nos topamos con los colores políticos, ¿no? Y la realidad es que nosotros vamos con un servicio, vamos casi con toda la solución, porque no solamente lo podemos fundamentar, lo podemos organizar, hasta le decimos y toca decirle a cualquiera intendente que se nos cruce cómo es la logística, no se necesita claro. demasiado presupuesto. Lo que sí se tiene que hacer es diferenciar entre el presupuesto que se le sigue entregando a las empresas privadas, empezar a ver el horizonte de las cooperativas cartoneras, donde nosotros estamos tenemos mucho por dar. Y la cuestión de los basurales, como para que te des cuenta, el último conflicto que tuvimos, que fue el de San Pedro, donde nos esperaron con una represión y todo lo demás. Ajá. Hoy se está discutiendo el tinglado para los compañeros, la playa de descarga, todos esos procesos lentamente, pero a favor de los compañeros, el reconocimiento de los derechos. Siempre empezamos la discusión con lo mínimo, que son los compañeros los que van entendiendo, porque hay algo también importante. Nosotros no vamos a arrasar a los compañeros, nosotros vamos a construir con nuestros compañeros. Por más que yo sea referenta, voy a acompañar a los compañeros del basural. No soy yo la que es intermediaria de su propia voz. Yo soy alguien más y una par que va a empujar para que eso suceda. ¿se entiende? Totalmente. Exacto, totalmente. Algo de los del documento final, porque nosotros lamentablemente estamos llegando al final del programa. Algo del documento final que hayan elaborado entre quienes participaron de este encuentro de trabajadores cartoneros. Mira, fortalecimos esta visita que vamos a conformar una alianza global. De acá al 2019 va a volver a ser sede argentina, no en la ciudad de Buenos Aires, sino alguna otra provincia que la tenemos que elegir entre todos. Uh-huh. Y una de las particularidades también es que en este encuentro es la primera vez que nos encontramos todas mujeres del mundo. Uh-huh. Y esta potencialidad que tiene la mujer de la economía popular se va a afianzar en el 2019. La experiencia nuestra le explotó la cabeza, por suerte. Y la idea, no solamente con este documento que elaboramos, sino que vamos entendiendo que nosotros vamos en disputa de ese gran capital, que no somos mano de obra barata de nadie y que las lógicas del trabajo y en defensa de este trabajo y que nos merecemos, a los compañeros lo aceptaron, digamos, lo aceptamos entre todos. Y después, fuertemente, nos vamos a dar la discusión global de la ley de envases a nivel global, a nivel mundial, que para nosotros es importante. Y para que no sea un negocio para las empresas. Muchísimas gracias, Jackie. Gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Les dejo un abrazo. Hasta luego, igualmente. Ahí estaba Jackie Flores, ella es promotora ambiental, es una coordinadora nacional de promotoras ambientales. Eso fue un gran esfuerzo de los trabajadores cartoneros para mostrarnos a cada uno de nosotros qué es lo que había que hacer con el reciclaje. Y hablamos en algún momento también en este programa con Cristina Lescano, que fue, como nos dijo ella en otros momentos, la que generó este know-how del que hablaba recién Jackie. Bueno, y hoy tuvimos dos entrevistas donde nos damos cuenta que cuando la gente se reúne, se junta, no que se amontona, ¿no? No. Pero como lo colectivo genera cambios.